Track 12. Volvés a quedarte dormido. Cuando te despertás, la casa está más oscura que el día anterior. Afuera llueve. Estás ansioso por salir y corres hacia la puerta de la cocina. La abrís de un tirón y descubrís que está bloqueada por la inmensa figura de Javier, el cuidador. Sos muy valiente por haberte animado a entrar a la casa. Ya lo aprendí por experiencia propia. Creo que alguien me drogó. Javier extiende el brazo para bloquear la salida e impedirte el paso. Así que decís que te drogaron. Si eso fuera todo, te aseguro que tendrías mucha suerte. ¿Qué quiere decir? No fuiste drogado. Te hicieron un maleficio. Y la autora es esa maldita gata. La única posibilidad que te queda es clavarle la mirada hasta que el animal ceda. Porque de lo contrario, seguirás estando maldito durante el resto de tu vida. ¿Y por qué voy a creer una historia como esa? ¿No te das cuenta? Yo estoy maldito. Esa mucama que viste también está maldita. Javier habla en un tono tan sincero que empezás a creer que puede haber algo de verdad en lo que afirma. Si le decís a Javier que vas a ir en busca del gato para clavarle la mirada en los ojos, pasá al track 26. Si decidís tratar de eludir a Javier y escapar, pasá al track 27.